if I was goody, that she would buy me a rubber dolly. En FM Los Molinos 90.7, mi nombre es Powell y bueno, te vamos a acompañar esta tarde acá en este programa que hemos de llamar Loco Mosquito. Estamos situados acá en Gleu, partido Almirante Brón, en el sur del conurbano, para que te des una idea. Por la vía que va a Mar del Plata, el tren que va a Mar del Plata, bueno, nosotros estamos ahí. Bueno, hoy tenemos la visita de amigos, ya están acá los chicos de Dual Calavera, así que amigos, si quieren se pueden ir presentando. Buenas, Gustavo. Hola, Pablo. Maxi. Así que bueno, los amigos están preparando, así que van a hacer un acústico. Y lo que tenemos acá, que vos me pasaste, que es una primicia, es un ensayo, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Porque va a ser el tema de apertura. Tomá. Tomá, así que bueno. Vamos los pibes. Es una preproducción para meternos a grabar. Estamos ahí medio fresquito todavía, ¿viste? Sí. La formación se arraigó hace poco. Pero bueno, lo bueno es que todos ya veníamos rockeando, así que nos empezaron a invitar de todos lados y salimos antes de lo que teníamos planeado. Están tocando mucho. Estamos tocando una bocha y está re bueno. Es lo mejor. Claro, sí. La idea en realidad era como todo, ¿viste? Vos querés salir con el pie derecho, así bueno, dale, arranquemos, grabemos, tenemos tema, salgamos con el disco, con las remeras, con los pines, gorro, bandera y vincha. Claro, con todo. Pero no. Salieron con todo. Claro, pero no llegamos a grabar, no llegamos a hacer nada, porque dijimos, bueno, salgamos a tocar una vez, a ver qué pasa, y bueno, y se empezaron a salir. Y pasó un montón de cosas. Sí, así que bueno. Bueno, amigos, ¿cómo se llama el tema que vamos a presentar? El Gran Banco Mundial. Bueno, en mi época, cuando estábamos en radio, la de ustedes, porque tampoco son pendejos, ajá, cuando nos gustaba algo, ¿qué hacíamos? Grabábamos, ¿se acuerdan? Grabábamos, así que amigos, si vos estás ahí, no sé si vas a grabar en cassette o qué, pero el que tiene la radio en el aire por ahí, capaz que graba esta primicia. Nosotros no lo pisamos porque es de muy mala onda pisarlo. Total, después esto lo suben y aparece en las redes, explota, así que no hay primicia que valga. Lo vamos a dar acá, pero ya capaz que cuando nosotros subamos el programa ya la gente lo empiece a escuchar. Así que vamos a ir con, ¿cómo se llama? El Gran Banco Mundial. Arrancamos así, amigos. Observándome. bien, amigos, seguimos acá con los chicos de Dual Calavera. ¿Qué acabamos de escuchar? El Gran Banco Mundial. El Gran Banco Mundial. Che, suena muy bien, ¿eh? Y me dicen que es una pre esto. Sí, exactamente. Es una preproducción. Bueno, cuenten un poco cómo arranca la banda, por qué está este individuo, por qué está este, por qué ellos. Bueno, primeramente, quisiera saludar. Sí. Surgieron diferentes separaciones de bandas, sí, obviamente, como siempre. Como siempre. Y bueno, la soledad de los músicos no trae otra conclusión de que se terminen juntando con otros. Es así, ¿viste? Con Pablo teníamos una relación de profesor-alumno ya insostenible. Claro. Porque ya, viste, el mate invadía las clases y las conversaciones personales también invadían absolutamente todo. Hasta que en un momento dijimos, basta, toquemos juntos. Ya, ¿viste? Cuando empezás a charlar, claro, y decís, mirá, esto estaría bueno, tenés razón, esto también, tenés razón. Pero lo que nos dividía y nos separaba mucho era el estilo. Yo venía del punk y del grunge, y él venía del hard rock y el heavy metal, ¿viste? Claro. Compartíamos la música que escuchábamos, pero no la música que tocábamos. No soy el único que no toca lo que escucha o que no escucha lo que toca. No, para nada, para Por nada. Por lo general pasa mucho eso, ¿viste? Entonces dijimos, listo, ya fue, mezclemos lo que hacemos con lo que escuchamos y veamos a ver qué puede surgir. No vamos a inventar nada nuevo, ¿no? Obviamente. Claro. Pero era desafiarnos nosotros dos en tratar de amalgamar el estilo que él tocaba con el estilo que yo tocaba. Entonces, cuando dijimos, bueno, salgamos a invitar gente, tenía que ser de la misma manera con la que nos habíamos juntado nosotros. Tenía que venir otro palo. Entonces fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo conocía gente de mi palo y él conocía del suyo. Y tenía que ser alguien ajeno a esos dos estilos. Eso nos trajo como consecuencia probar un montón. Que fue prueba y error de músico, pero no porque no nos gustaba cómo tocaba, sino que tenía que entender lo que queríamos hacer, ¿entendés? ¿Y ustedes sí lo tenían claro lo que querían hacer? Nosotros lo teníamos recontra claro, ¿viste? ¿Por qué? Porque dijimos, listo, mira, si nosotros queremos que esta parte suene como Michael Jackson, tiene que sonar así, ¿entendés? Entonces nos vimos investigando y buceando en algunos estilos en los cuales no estábamos acostumbrados a tocar. Por ahí sí escuchar, ¿entendés? Pero no llevarlos a cabo. Entonces nos costó muchísimo encontrar un personaje como este individuo, Maxi de Armas, en el bajo, que viene de Don Juan de Nadie. Don Juan de Nadie. Bueno, ahí puedes hablar un poquito, ya que... Bueno, y me llamaron, estaba ahí medio muerto en casa, y estoy acá, para con estos personajes. Y cuando ellos te invitan, le dijeron a ustedes lo que querían, sí, porque ya sí. Pará, era bien, raro. Porque ¿cómo? A él le pareció una cagada cuando sí. Lo escuchó, ¿entendés? Sí, es verdad. A mí, bueno, me lo mostró. Sincerate. Sí, decí, de una mierda. Vos dijiste. A mí me llamó el Gata, que era esa Hernán Sachelo, campeón mundial de la Sí. Bueno, si genio. No lo un saludo ahí para el Gata. Perdón, Hernán. Y bueno, me lo presentó, me mostró algo que habían grabado, que la verdad que no me había gustado mucho, pero después volaron la cabeza en el primer ensayo y bueno, y traté de hacer lo posible para quedar en la banda. ¿Cambió mucho? De lo que escuchaste a lo que viste. Viene cambiando y cada vez mejor. Y con los vivos y con los ensayos, con las grabadas y todo, viene mejorando la cosa. ¿Y quién está faltando? El baterista, Emi García, que él tocaba en Shine Isol. Sí. Que él también venía medio sin tocar, ¿viste? Y lo invocamos por Dibu, de Different Ideas. Sí. Saludo para los chicos de Different Ideas. Tocamos con Nos ellos el 31. En Lomas. Bueno, nos pasó el teléfono de Emi. Emi vino, pasó exactamente lo mismo, le pareció una cagada. ¿cómo es? Pero bueno, ya estaba un poquito más masticado el asunto porque ya el individuo este nos había ablandado un poco. Y bueno, entra él, se aprende los temas más o menos y pum, pinta la primera fecha. A ver, ustedes cuando dicen se aprenden los temas le dijeron, esto es, nosotros queremos que hagas un rulo acá, hagas esto, o le dijeron, mirá, nosotros tocamos al así, fíjate. No, al principio medio que sí. ¿Por qué? Porque vos podés tener el concepto del tema en la cabeza sí. Y podés explicárselo a alguien. Pero para que te entienda con profundidad lo que vos querés explicar, tenés que tener mucha ruta con esa persona. Porque no hay un dialecto o un lenguaje que una a un guitarrista con un baterista, ¿viste? No hay siempre guitarra. Los bateristas, siempre los bateristas. Para, siempre no son los bateristas. Son gremios complicados. Sí, los complicados. Bateristas de mierda que complican todo. Y bueno, entonces fue difícil. Al principio él se veía un poquito encerrado en nuestras... En nuestras peticiones, viste que a veces eran insostenibles, ya porque... Claro. Emi, si nos estás escuchando, te queremos. Sí, ¿te sí, quiero decirle que Emi, que acá no te están liquidando los chicos. Es con amor, es con amor. No es porque no viniste. Claro. Pero bueno, viste, es muy complicado llevar adelante una idea, más allá de todo lo que pasa hoy actualmente, claro. Con la música, que ya, viste, la dimos vuelta, la torcimos, la estrujamos, lo mezclamos con esto, con el otro, le metimos electricidad, le hicimos todo lo que había que hacer, ya lo hicimos. Entonces, es difícil decir, mira, queremos hacer algo nuevo, porque no podemos mentirnos a nosotros mismos, ¿viste? Ya está todo inventado, vamos a jugar con lo que ya está hecho. Podemos cambiar, hacer una letra linda, pero las palabras que use ya las usaron. Y las notas y los tonos ya los usaron, y ya está, ¿entendés? Ahora la idea es mezclar lo que nos gusta a cada uno, lo que ejecuta cada uno, buscar un norte en común, que es lo que tratamos de imponer en un principio como idea fundamental. Y bueno, después ya está. Ahora es darle libertad a cada uno como músico y como artista dentro de lo que quiere hacer, pero sumando para el proyecto con este mensaje y este objetivo. ¿Entendés? Metalero. Por sí. Sí, tiene de todo. Si vos tiene de todo. Sí, tuve la suerte de escucharlo, sí. Tiene como de todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, no podemos decir ahora bien en qué estilo estamos clavados porque como que la banda se está consolidando. Entonces, te puedo decir, bueno, sí, es una banda under que hace... No sé. Dejemos que lo interprete la gente, claro, y vamos a decir. Y sí, porque alguno te dice un stoner, otro te dice un hard rock, otro claro. Te dice un... Es que en general la gente no sabe nada. Hay no. Que saber, la gente no sabe nada. Los músicos ponen la música y la tienen que disfrutar. Después los rótulos, sí, que sí. Vayan y vengan. Nosotros vamos, mientras ustedes ya arman, así hacemos unos temitas acústicos, vamos a ir con un tema de una banda viejísima que me gusta mucho. Ellos son Letal, vamos a ir con My Taxon. Amigos. We'll be right back. amigos, seguimos con los chicos de Dúa de Calavera. Recién acaba de pasar Letal haciendo Mike Tyson. Y bueno, los chicos han preparado, tienen acá sus guitarras, están afinando, han hecho los deberes como para hacer un acústico. ¿Ya, ya hicieron acústico ustedes? No, ¿no? La primera vez, así que bueno, vamos a ver cómo les cae el acústico. Así que amigos, cuando quieran. Vamos con... Para ver. Debes permitirte verte igual, no desprenderte de las reglas, tan solo intentar. Antes creías que al final nada podía cambiar tu forma de ver las cosas y ver al resto actuando, simulando, y ver al resto actuando, tratando de encontrar la forma de llegar, mirar el tiempo atrás, no es casualidad, buscar y ver tu sombra en la pared. Así acústico y fue raro. Es la primera vez que le falta. Claro, porque esta situación ocurre cuando estamos componiendo. Claro. Viste que el búnker nuestro es el quincho de mi casa, parrilla, con lo que sea. Churraquito, cualquier cosa. Lo que haya. Y bueno, y ahí empezamos a laburar. Grabamos, nos enojamos con la letra, nos enojamos con la intro, nos enojamos con todo. Hacemos mierda todo. Todo. Probamos todas las formas. Probamos todo. Eso, ¿cómo es el proceso de armado de tema de ustedes? Porque ustedes tienen muy claro cómo quiere sonar la banda. Claro. Y cómo participan ellos que se incorporaron y para que casen esa... Y se revivieron todos los temas. O sea... No es lo que salió el primer ensayo, ponele. El primer ensayo, claro, nada que ver a lo que soy. No, se puede decir que es conserva algunas caras, la esencia nada más, porque en cuanto una palabra no te cierra bien, por lo que seas, por el cierre fonético que tiene o por el concepto, bueno, hay que cambiarlo, listo, sinónimos, antónimos, otra cosa, cambiemos el... bueno, buscamos. Claro, hay que buscar de la manera o de lo que tenemos al alcance de nuestras manos lo que nos cierre a todos, ¿viste? Para que envuelva el concepto que queremos que tenga. Una cosa es decir, listo, compuso una canción tirado en la playa y dice esto, y bueno, listo, esa es una manera de componerla, que la tuvimos todos nosotros. Sí. Y otra cosa es decir, bueno, a ver, haceme una canción para una publicidad de galletitas, ¿entendés? Claro. Claro. Bueno, medio como que nosotros nos planteamos esto, el desafío de decir, vamos a componer una canción que hable de esto, con este tono, o con esta impronta, con esta intención, y... El desafío nos encantó. ¿Por qué? Porque nos sacó del contexto en donde estábamos. O de nuestros vicios, de la facilidad. Vos tenés una facilidad. Yo agarro la guitarra y te hago 10 temas. Sí, pero que me gustan a mí solo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pero decís, tenés un vicio. Tenés un par de notas que son tus vicios. Tenés un par de acordes que son tus vicios. Claro. Te acomodás a lo que vos estás acostumbrado a cantar. Y bueno, cuando ya estás construyendo con un objetivo, ya fue tu vicio. Chau, tenés que ponerte a trabajar, ¿entendés? Che, y ya que tienen ustedes todo tan armadito, ahí tan compacto, ¿dejan algo al libre albedrío, al azar? ¿Entra un poco el juego de eso? Sí, sí, entra. ¿Y nos sabés cuándo lo escuchamos eso? Cuando grabamos. Grabamos todos los ensayos, somos medios enfermos. Sí, constantemente. Sí, les gusta grabarse. Sí, nos gusta. Nos escuchamos y cuando escuchamos hay cosas que salen porque, viste, que ahora abre la puerta uno y tenemos el... Sí. ¿Acá qué están haciendo? Bueno, esas cosas pasan, viste, como loco. Y por ahí en un error o algo, o alguno se fue de tiempo y metió algo y vos en el momento no lo tomás como un error. Pero al otro día, cuando te estás tomando el cafecito y lo estás escuchando, y decís, che, pará, esto quedó bueno, ¿entendés? Y bueno, se analiza y se ve. Tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos una discográfica metiéndonos una presión. La presión, ni tampoco nosotros nos ponemos más presión que la que necesitamos realmente. Entonces, nos manejamos con la libertad de poder perder el tiempo. Hacer lo que se les canta realmente. Claro, ojo. Teniendo siempre... Sin dormir. Claro, el objetivo planteado, ¿viste? ¿Por qué? Porque eso te ordena. O sea, nos dimos... Los cuatro venimos de bandas, como todas problemáticas, como todas extensas en su durabilidad y relación, porque el under tiene... Te agarra y no te deja ir, ¿entendés? Yo el otro día estaba escuchando justamente en la radio al nieto de Estela, sí. Que también es músico, folclore, músico. Y el tipo hablaba, obviamente me sentí identificado como con un montón de músicos, nunca me había pasado por ahí con uno de otro palo, ¿entendés? Pero el músico under disfruta de cargar los equipos, transpirar como un tarado, ir a un lugar a las 3 de la tarde, sí. No probar sonido, y bueno, chicos, ¿qué hacemos? A ver, no probamos, y de un maltrato... que ya te apasiona, ¿entendés? Decir, bueno, listo, ya fue. No hay que probar sonido, el equipo no sabemos cuál es, lo compartimos. ¿Viste? Vos decís, ¿qué más va a pasar para que esto salga como el orto? Y después la pasás bien, ¿entendés? Entonces, bueno, sí. Que el fin tiene que ser ese, que la pase bien, si no, colgar los instrumentos. Claro, entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en que ya somos tipos que tenemos familia, que tenemos laburo, que tenemos ya un sentido o lo que fuere por fuera de la música y dedicamos un tiempo de nuestra vida a hacer esto, bueno, vamos a hacerlo bien, o sea, vamos a hacerlo realmente como lo hubiésemos querido hacer desde los 16 años y no lo pudiste hacer por todas estas razones, claro. No vamos a salir a la calle a cachetear a los bolicheros que te quieren imponer un arreglo porque hoy por hoy lo estamos aceptando para salir a tocar, ¿entendés? Yo de hecho en algún momento estuve parado de esa vereda y sé lo que es tener un boliche y que la gente venga a tocar y vos no poder dar lo que vos querés, claro. ¿Entendés? Como músico también. Pero bueno, este país es así, no nos vamos a poner a discutir del país. No. Eso hay son las reglas que hay hoy. Y hay que ver. Y hay que ver si cómo... se pueden seguir, aceptarlas, claro. O no aceptarlas. Como vos estás dispuesto a utilizarlas. Claro, cada uno. Esta es para Pablo. Pablo, vos que sos un tipo que tiene la formación académica, que es un tipo que viene ya. Cuando empezaste a escuchar todo eso, ¿es como que fuiste más hincha pelota en un momento? ¿Te sentiste como medio productor de la banda o no? ¿O te sacás esa, vos querés tocar y sacarte eso? Porque Pablo, para los que yo lo conozco a Pablo hace tiempo, es sonidista, es profesor de guitarra, es como que es un tipo que tiene una formación ya académica bastante... Claro, instruido. Tengo licencia para componer. Claro. ¿Cómo es? ¿Manejar eso, divertirte y salir del rol ese? Es un poco de todo. Sí, probamos eso y cada uno trata de como cumplir su función en lo que es efectivo ayudar al otro, en el objetivo general que hay. Entonces por ahí yo resuelvo un montón de cosas técnicas, musicales más rápido, sí. Entonces ya me encargo yo de eso, contemplando la idea por ahí que los demás piden. Tratamos de manejar un poco todo. Pero está bueno. ¿Y te pones hincha pelota también? A no, nivel del sonido. ¿Cómo se pone? ¿Qué estás preguntando? A nivel del sonido sé que es un hincha pelota. Habría que verlo ya tocando con los compañeros. Cabo, no, bien. Otra gasaliva. Me pongo lo menos hincha pelota que puedo. Lo menos que podés. Sí. Pero es con amor siempre. Que sepa, que es con amor, chico. Que con... Emi, te olvidaste la cortera, a veces acordate. Acordate. Claro, che, sí, vos, por ejemplo, cuando él te tira así un detalle técnico, decís. No, lo acepto, lo acepto. Lo aceptás, ¿no? Lo acepto, pero decís, con amor, carajo me dijo. Verdad, lo dice todo con buena onda, sí. Y la verdad, o sea, el tipo sabe y todos aprendemos un poco de todos. Y bueno, lo que es técnico es Pablo, seguro. Sí, es que más sabe. Claro, no, igual este tipo también estudió. ¿Sí? Claro. Sí, pero. ¿Poco? Soy un vago. Yo no, nada. Nada, sos un... soy un informado. ¿Y vos te subís un poquito más tu equipo al tocar la guitarra o no? ¿O respetás? No, todo lo contrario. ¿Sí? Ese es Pablo, perdón. Ese es Gusti. Gusti. Yo, pero porque soy sordo. ¡Ay, palo, poco! Sube así el potenciómetro, lo da dos veces Gusti, vuelta. Nunca se escucha, nunca tendría se escucha. Tendría que estar Marcelo, que nos escucha, siempre nos pide que Gusti baje la guitarra. ¿No? Claro, no, pero los equipos garpan al palo, chicos. Claro, vos querés a full. Argentino, el equipo al palo. Denlo vuelta, no importa, pero al palo. Al palo. No, bueno, yo toco bajito siempre. Porque quiero escuchar todo bien. Eso es de hincha pelota, ¿te das cuenta? Eso es de hincha pelota. Quiere escuchar todo bien, estoy al palo. Che, vamos con otro tema, dale, que así nos enfrían. Seguimos, gente, con Dual Calavera acústico. Piloto. Después del sol se esconde el sol y vuelve el sol a morir. Nada puede interferir. Después del sol se esconde el sol y vuelve el sol a morir. Nada puede interferir. Todo está escrito, nuestros destinos. Solo quiero saber enfrentarlo y pelear. Solo quiero intentar cambiar tu pasar. Cierra los ojos. Apagalo, hacelo desaparecer del cielo, manejándolo. Y ahora vos controlas el sol. Y ahora vos thank you. Cierra los ojos y apágalo. Hacelo desaparecer del cielo, manejándolo. Y ahora vos controlas el sol. Y ahora vos. Después del sol se esconde el sol y vuelve el sol a morir. Podés interferir. No pude estirar, pero se entendió. La idea está, la idea estuvo. Así que, ¿qué acabamos de escuchar, amigos? Piloto del Sol. Piloto del Sol. Todo esto que están escuchando, ¿sí? Es lo que ustedes ya tienen preparado para grabar. Exactamente. Sí. ¿Y cuándo sería ese momento? Entrar. Y mira, primeramente, cuando terminemos de todas estas fechas que aparecieron ahora, que te tiro el chivazo. Sí, mismo. sí, tirá alguna. Este viernes, sí. 17, en... Wolf de Banfield. El sábado 25 en el Semillero, Centro Cultural de Lavallol. Sí, Lavallol. Juancito, gracias por la invitación. Con Juancito. Tocan, claro, con Indeseables. Exactamente, ellos nos invitaron después de la fecha inmemorable. Inmemorable ahí en el Galpón Fest. Sí, señor. Increíble. Y después tenemos al viernes 31 con Different Ideas. Sí, Ravens. Romans. Y el primero en Lithium. De Lanús. A full. A full. Sí. Bien, y aparte están ensayando y tienen aparte vida. Tienen vida, sí, y laburan. Y pagamos vida. Los impuestos. Hacen todo el super, hacemos todas esas cosas. Y bueno, estas fechas como que salieron y dijimos listo. Hay que aprovecharlas porque después no salen y se amargan los músicos cuando sí, no sale una fecha. Y aparte también nos vienen al pelo para probar los temas, ¿viste? Para ajustar, ver. Claro. Que nos tira la gente, ¿viste? Al principio salís a tocar y te van a ver amigos, compañeros de ruta, claro. Familiares y toda esa gente linda que es la que te apoya y la que consume al principio lo que haces, ¿viste? Entonces está bueno ahora para nosotros ir teniendo estas fechas, ir mostrando lo que hacemos, ir escuchando las opiniones y tenerlo como también un preview antes de salir a grabar, ¿viste? Porque por lo general es todo lo contrario, vos grabás y después mostrás. Claro. Bueno, nosotros no, vamos al revés. Claro, van al revés. ¿Sabés quién fue al revés así? Hermética. Hermética le pasó lo mismo. Tocaba tanto en vivo que no tenía tiempo para grabar. Ya era famoso Hermética sin haber grabado el primer disco. Claro, mirá qué comparación. Bueno, ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. No van a comparar con los grosos de Hermética. Che, bueno, nosotros vamos a ir con un tema mientras los chicos siguen ahí por ahí afinando. Vamos a ir con The Clash. ¿Le gusta The Clash? Vamos a ir con The Clash, amigos. We'll be right back. amigos, mientras se acaba de ir The Clash haciendo Safe Europe Hem, vamos a estar con los chicos acá hablando. Bueno, entonces, todavía no sabemos cuándo va a grabarse. No sabemos. Seguimos. ¿De qué depende? ¿Terminamos? ¿Van a terminar este año por ahí tocando y por ahí el año que viene? Mira, yo creo que para este año, no te prometo nada, pero sos el primer medio que nos sos ha... Sos el primero a tener el disco de Hugo Carabé. Ahí está. De primero. Venimos acá de una. Vienen acá, lo traen y ya. Antes de subirlo al Batcam y todas esas cosas, antes lo traen de acá. Todo, venimos acá. Ya tenemos la primicia, nosotros tenemos una primicia grabada y ya la tenemos acá, así que. Así que venimos para acá de una. De una. Salen 200 países. Claro, sí, sí, sí. Venimos acá. Así en que. En Bursaco está saliendo esto, ¿no? Sí. ¿En Bursaco? Obvio, papá. Bursaco es la ciudad rockera por excelencia. En Australia está saliendo esto. Estábamos en Australia, te digo, está. Pipo en Australia, Quique en España, el negro Cristian Cabrera está en México, ¿quién más? En Francia, el Chemo. ¿Este y es toda gente de Bursaco? Toda gente de Bursaco. Estamos contando gente a todo el mundo. Claro. Che. No preguntemos por qué están en esos países. Claro. Ustedes no pregunten. Para difundir. Para difundir. Loco Mosquito y la cultura rock. La cultura bursaquense. Pero los chicos. Chicos, Marian Macei está en Suecia ahora, así que también nos escucha. Bueno, hay gente por todos lados. Mira, para fin de año la idea es ya tener el simple, que medio era la idea que teníamos y recién fuera del aire hablando con vos. medio como que ya está, viste. Es verdad, hay que ir por ese camino. Hoy un disco de 14 temas te sale una fortuna. La gente no compra discos. Gente no escucha. Hay un estudio, no es que lo digo, el otro día estaba escuchando a Mario atentamente y él. Hay un estudio de que los chicos de 15 a 22 años no se sientan a escuchar un disco como hacemos nosotros. Claro. A oler la librita. No. Ellos lo que usan, por eso vas a ver en YouTube que por ahí un video tiene 1.700.000 porque ellos van y ven. Sí. Ya está, no escucha. Nosotros sí, nos gusta. Es más, Dual Calavera tiene que grabar vinilo. Mirá lo que te digo. Tiene que tener vinilo porque el vinilo, ¿sabés lo que ejercita? Es que te tenés que levantar. ¿Entendés? Levantarte a darlo vuelta. Claro, porque del CD te quedás que es... Te quedás ahí y pasa. Así que... Y ahí quedó, es verdad. No, bueno, pero... Igual sale un huevo el vinilo hoy en día. Se hacen en Brasil, pero... Yo había averiguado para grabar en cassette. Para hacer la duplicación. Con mi banda anterior, el primer disco... Casi sale en cassette. Pero bueno, ya había caducado, ¿viste? Entonces ahora de vuelta volvió la movida de cassette. ¿Sí? Pasa que no creo que haya mucha gente, como yo por lo menos, que tenga cómo reproducirlo. Pero, es verdad. Pero bueno, ¿viste? Está el mundo enfermito, ¿viste? Todavía, claro. del vinilo. Y a nosotros nos gusta ver el disquito, a quién le manda saludos, dónde grabaste. ¿Cuál fue el productor? Claro, ver, todas esas ¿quién cosas. Compuso esto? Cosas de melómano, eso, básicamente. Sí, ni hablar. Pero bueno, antes no tenías que ser tan melómano para no. hacerlo. O sea, cualquiera tenía ese acceso. Y hubiese comprado el disco, era así. Y ahí por ahí te desayunabas hasta los temas que tenía. Y hoy por hoy. Es verdad, no pasa eso. Los pibes no les gusta una banda, les gusta un tema. Claro. Es más, a veces no saben quién es el que lo canta. Sin ir más allá de que por ahí están escuchando un tema que me pasa con mis hijas, que me dicen, este tema me encanta. Y yo, ese tema de Madonna. No es de, claro. de Miley Cyrus. Claro. Pero está todo bien, ¿entendés? Está buenísimo. La interpretación es genial, todo, pero estaría bueno por ahí que haya evolucionado de otra manera, ¿viste? Bueno, pasó el otro día, estaban, ¿cómo se llama esto? Los One Direction estaban haciendo un tema de Blondie, que explota y todos cantan. Y digo, ese es un tema de Blondie, hijo de puta. Claro. One Way, lo están haciendo ellos, los ladrones. Y están, espero que le paguen a claro. los Blondie. No, si están cobrando. Los Blondie deben estar contentos, ¿no? Que lo pasen por todos lados, que no le importa. Felices la vida, que... Ellos facturan igual, así. Pero bueno, hoy por hoy pasa eso, ¿entendés? El pibe está acostumbrado a que le impongan lo que tiene que escuchar. Sí. La radio, el YouTube, la tele, todo, ¿viste? Como que no los veo tan... Sí, se perdió eso, la búsqueda. Claro. La búsqueda. Sí, tal cual. Hay pocas bandas de culto, que era la banda de culto. Antes era la banda que la seguían claro. un poquito sí. de gente. Y que se iba... Era como, che, ¿es esto que esto? medio clandestino. Claro. Ahora no, ahora todos sí. quieren tocar la guitarra y que la gente se enamore de su voz, así claro. como dicen los decadentes. Claro, tal cual. Mismo el ¿cómo se llama? El simple hecho de salir a ver bandas. Yo me acuerdo que lo rehacía cuando tenía 17 Obvio. Años, 16 años, salíamos a ver bandas que no sabíamos ni qué hacían. Y ya fue, bueno, y vamos a Cemento. O al borde de Temperley, o me acuerdo que en los clubes antes se armaban a fondo festivales. En los clubes de barrio. Se perdió eso en la sociedad de fomento. Sí, pero se perdió cancha de padre, en cualquier cosa, en colegios. Inseguridad y toda la mar en coche, ¿no? Bueno, ya fue. Y mismo también lo que sale ahora. Hacerte una jodita, es decir, antes tocar en una plaza no era tan jodido en tema guita. Hoy alquilar un sonido, ¿sale? Es. Dos lucas, ¿sale? Un sonido tranca. Tranca para sonar bien en una plaza. Para sonar bien en una plaza. Y hay que conseguir permiso. Claro. Que no sé qué pasa con él. Claro, sí, a ver, acá lo que. Señora del municipio de Almirante Brón. Señor Jorge Herrero Pons. Una de las formas de generar cultura. Es que las bandas vuelvan a tocar a las plazas, sí, a la tarde. No necesitas claro. que la gente esté de noche, se toca a la tarde. Sí hizo mucho. Y realmente es una forma. Lo único que tienen que dejar es dejar a los chicos que toquen. Ya está. La solución no es como antes. O sea, si te molesta que el pibe te esté meando el árbol, pone un baño químico. Antes no claro. existía. Ahora sí, loco. Es de plástico. Ponelo ahí. Y ya está. Y tenés a todos los pibes juntos, andando en el skate, tocando la guitarra. Y ya está, no tiene tanta historia. Pero bueno, no vende eso. No te da seguramente publicidad. No. Entonces hay que ver la manera de que esto rinda. Otras cosas venderán, pero lo que seguro va a vender va a ser su disco cuando esté al aire y lo tengamos que presentar. Pero antes de la presentación vamos a ir con otro tema. Dale. Así la gente se va preparando a lo que va a ser el disco de Dual Calavera. Vamos a hacer Dulce Venganza. Dulce Venganza. Viene ahí. Listos. Un, dos. Vives buscando cuerpos para evitar sus sentimientos. Huecos. Sueles caer tan bien que nadie culpará tu extraño encanto. Puedes caer tan bien que nadie culpará tu extraño encanto. Pero pude advertir tu endemoniado juego. Usaste mis ojos para ver mi alma, para sentirte bien. Marionetas, marionetas en ruta. De amar a vos no te sonríe, no juegas tan profundo. Lujos del capital, esclavos modernos de una sociedad de gente como vos. Thank you. sientas mal. Yo ocuparé tu maldito lugar, traspasando tus ojos. Manejaré tu alma. Eso es lo importante, amigos. Divertirse, divertirse y pasarla. Bueno, repitamos la fecha. La más próxima. 17, este viernes, en sí. Wolf de Banfield. ¿La dirección? La dirección es Irigoyen. Sí. Irigoyen, 7.000. Se nota, para. 7.125. Para que si no la buscamos nosotros. Me parece que sí, che. Acá me confirma el del control. Vamos a romper todo, ¿eh? Así que seguro, ¿no? Sí, vamos a romper todo. Vamos a que llevar. Que se prepare. Todas los huesos de ahí que se preparen. A ver, yo estoy buscando también, amigos. Así que haceme musiquita de fondo como que. Como que estamos buscando. Claro, como que estoy buscando algo así. Ahí está. Quedan contratados, si lo digo, ¿eh? A ver, aquí. Ya lo tenemos, a ver, esperen. Que también se me cuelga la máquina. Tum, tum, tum. Vamos de vuelta, ¿no? Acá está, vamos, bueno, acá estamos, está. Era exacto. Ahí la está. 71-25, como bien. Dije yo. La bien. XL, la XL7 93-4 no falló, ¿eh? Todavía tengo dos ahí. Hipólito Yrigoyen, 7.125. 17 de octubre, fecha peronista, como lo solemos decir nosotros. Así que los esperamos ahí. Y ahí después tenemos más fechas, díganlas. Tenemos el 25, sábado 25, en el Semillero. El Semillero. Centro Cultural del Semillero, que es ahí en Lavallol. Eso está enseguida al 900, gente. Ay, muy bien, muy bien. ¿Cómo muy está bien, la XL7 de 71.9? No falla. Después estamos el 31 en Lomas, en... En Ravens. Ravens. Eso, yo no sé en realidad, vos qué decís, Powell, si se dice Ravens o se dice Ravens. Ravens me suena como que lo dicen los chicos de San Isidro. Claro. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo le dirían los chicos de Zona Sur? Ravens. Ravens. Acá se tocan Ravens y va a ser a la partida de 45. Hay una anécdota que siempre lo cargaban a Luca porque le decían, ¿cómo se dice Luca? ¿Hurlingham o Harlingham? Hurlingham, papá. Y eso que él había estado en una escuela inglesa. Acá en Argentina se dice Hurlingham, ¿qué es Harlingham? Bueno, así el 31 que... es en Ravens, y el primero, al otro día, en Lithium de Lanús. Ese es en Avenida Irigoyen, al tantos. Por ahí. Vamos a estar sorteando una remera, te digo, Powell, que ya te vamos a sacar una. Me parece muy bien. No llegamos a hacerla. Ahí tiene las entradas también. Ah, acá está la dirección. Irigoyen 3545, Lanús. Lithium. Última fecha. Lindo lugar, Lithium. ¿Viste cómo lo compensamos? Sí. No, es una banda que está organizada. Sí, él sabía una, él otra. Una organización de la red. Claro. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Antes que se vayan, ¿tienen otro tema o los pongo en una prieta? ¿Cuál querés? Y el bajista está tocando la guitarra que no corresponde. Digamos. Pero no es una excusa, amigo, lo está haciendo muy bien. Le pone huevo. Toca el huevito. Bueno, ¿con qué nos vamos, amigos? Nos vamos a ir con ninguna duda. Ninguna duda. Sin duda. Pedacito. Nos vamos sin duda. Bueno, gracias. Dale. a todos. Gracias por gracias amigo por haber venido. Benito querido. Gracias. Ya sabes, la próxima nos vemos. Si no, si tardamos mucho con el disco, podemos volver. Claro, no, seguro, bueno, seguro. Bueno, para traer alguna. Con Diego, seguro. Claro. Gracias, loco. Gracias. Dale, gracias. Mírame bien, podría ser peor. Junto a tus pies, la excusa de nuestra unión. Hay que actuar sin disimular. La realidad sola no va a cambiar. Tendrás que escuchar tu deseo oculto, compañero eterno de tu libertad. Tratas de evitarlo y vuelve a pasar. Tendrán que ver. Vuelvo a intentar, yo sin disimular. Un golpe más que puede cambiar. Tendrás que escuchar tu deseo oculto, compañero eterno de tu libertad. Tratas de evitarlo y vuelve a pasar otra vez. Vas a un lugar inesperado. Amigos, nosotros nos vamos a ir ahora con un temita de Glassfire para de esos rockeros salvajes y ya volvemos. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos. Te cuento que acabamos de escuchar hace un ratito. Bueno, escuchaste Glucify haciendo Hate the Burn. Después Belgrado, esta banda que nos españoles de post-punk que nos estuvieron visitando hace no más de un mes. Muy buena banda, recomendable. Belgrado haciendo In My Head. Y por último, los Sonics haciendo The Heavy Loved Whale I'll Travel. No es bueno mi inglés, no sé si se dieron cuenta. Así que no se rían. Bueno, estamos con los chicos de Santo en Bomba, así que vamos. Bien, amigos, vamos a presentarnos y bueno, cada función. Dale, Leo, trombón, y vos. Marcos, guitarra. Moro, trompeta. Lucio, batería. Gino, guitarra. Bien, amigos. Bueno, y el manager que está acá. ¿Cómo es tu nombre? Valentín. Valentín, que es el manager acá, el que provee todo. Bueno, amigos, cuenten un poquito la historia de cómo nacen, por qué este nombre, que tiene que ver con un poco con el luchador. Claro, sí, o sea, lo del tipo del salto nace después por una idea de un chico amigo. Sí. Pero en realidad la idea del salto en bomba es por el concepto de que cada bomba lanzada en el mundo es una bomba que tiene el aval de la iglesia. Claro. Entonces, por eso es como que cada bomba lleva un salto. Sí, sin importar hacia dónde vaya. Y bueno, después salió la idea del santo. Del santo, claro, el luchador, claro, mexicano. Yo pensé que iba por ese lado. Sí, bueno, igual puede ser de los dos lados. O sea, la idea original era la otra, pero después vimos el santo y bueno, nos gustó también. Así que ya nos quedamos con el santo. Está bien, se quedan con el santo porque quiere decir que la iglesia muy bien no les cae a ustedes, ¿eh? Bueno, no. Vamos a decir que Francisco no es que le simpatiza porque sea el papa argentino. No, si no le hubiéramos puesto Pancho en bomba. Pancho en bomba, claro. Bueno, amigos, ¿y cómo fue que se fue formando la banda? Una banda. Y arrancamos ahora cosa de 2 años, más o menos, con otro chico. Con Mauro de Autodeterminación. Maurito, amigo. Pumpi de Feliz Infierno. Amigos. Bueno, empezamos a tocar, así que sé yo, y bueno, después fue cambiando la gente, mutando. Bueno, después sumó Gino, Marco. Hicimos un par de fechas, no muchas. Y bueno, y ahora sumó Moro, Lucio y Paulo, que falta el chico del barrio. Y ahí empezó la idea de empezar a darle a los ensayos. Ya había algunas cositas dando vuelta, le fuimos dando forma y bueno, y es lo que soy, Santo en Bomba. ¿Ustedes tenían ni idea de lo que querían hacer o no? ¿O se fue dando? No, prácticamente se fue dando. Se fue dando porque, o sea, era más, bueno, vamos a juntarnos a ver qué nos sale. Yo con Gino ya había tenía una banda así en 12 años, 15 años. 13, sí, por ahí. Sí. Un par de años largos. Y bueno, lo nuestro era. Quiere decir que ya son grandes ustedes. Sí. Se están tirando bandas de 12 años, más la de los años de acá, ya son tipos grandes. No, yo toco de los 5 años. Por eso. Bueno, y después a Marco lo conocía. Yo tenía el manejo de una sala y Marco iba siendo un chico de 13 años. Y bueno, después nos fuimos juntando así. La música nos fue juntando. O sea, yo a ellos los conocía a todos. Claro. Pero entre ellos no se conocían. Entonces fuimos juntándonos. Y, ¿vos fuiste el nexo entonces? Claro, sí. Podemos decir que sí. Sí. Y bueno, y es el grupo que soy. Al estar en la sala de ensayo, ya para vos es más fácil decir, este. El día que arme una banda, este que juega conmigo. Este. Bueno, con él me pasó algo muy particular, que él era un chico, no sé, de 13 años. Sí, un pendejito. Claro, un pendejo. Un guachín. Iba con otros que eran de la misma edad, eran unos campeones. Claro. Y yo lo escuché a él tocando el tema de Sumo Krubachan. Que algún día quiero tocar con este pibe. Claro. Este pibe, de hecho, quiero tocar. Así que vos vendrías a ser como esos. Buscadores de talento, así que sí, este me los voy porque estaré en la sala de acá y te armás la super banda. Después hay que bancarte a vos, si ellos te bancan a vos. O sea, en realidad yo tengo que buscar gente que tape lo tus errores. Lo que soy yo, claro. Eso, claro, eso, claro. Esa es la función mía. Te sentís cubierto por ellos, así sí, que... Sí. Che, y cuando el disco, ¿hay algo? ¿Estamos por armar? ¿Qué? No, no. Ahora se dio una... como una seguidilla de fechas. De fechas que no las esperábamos. Y... ¿No las esperaban? ¿Por qué? ¿Porque ustedes estaban en otra o...? No, porque veníamos más pensando en los ensayos. Estábamos armados hace 2 meses. O sea... rearmado estamos. Y bueno, y empezaron a salir fechas y ya tenemos fechas hasta diciembre. Mira vos. Entonces, como que hay una idea de hacer un disquito, pero bueno, lo vamos a dejar para el año que viene. Sí, para el año que viene, sí. Seguramente que sí. Así que. Bueno, ya que estamos en tanto todos preparados, que realmente para eso estamos, sí, vamos sí. A arrancar con algún temita, ¿vale? Bueno, ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Vamos a hacer un temita que se llama Desde el Toro. Bueno. Después mi favorito. ¿Es tu favorito? ¿Cómo se llama el tema? El cabrón de la corneta. Bueno, Santo en Bomba, amigos, Acústico FM Los Molinos. Escuchar, amigos. Desde el toro se llama. Desde el toro. El cabrón. Trata de contar un poco lo que es la vida de toro. pero vista desde todo. Como que tienen un lado muy crítico ustedes de la sociedad en ese aspecto. Sí, o sea, tratamos de usar la música como un medio de contar lo que nos pasa y lo que no nos gusta. O sea, que nos gusta, también hicimos, pero, o sea, hacemos un, también un cosas que no nos parece que esté bien. O sea, me preocupa lo que pasa en la casa de al lado de mi casa, en mi barrio, pero también me preocupa que tiren bombas a los niños en Gaza. Claro. O sea, es una cuestión de que no es una cosa o la otra. Hay que ver el barrio y la casa donde uno vive, pero también hay que ver el mundo, porque es el mundo en el que estamos todos. En el que están todos. Así es. Che, ahora que estás en... ¿Qué es lo que se está generando en Guernica? Como que hay una explosión de bandas, hay como... Siempre fue Guernica de dar bandas, pero ahora es como que hay una vanguardia bastante grande que se está dando. ¿Qué es ustedes, que los que viven en Guernica? ¿Qué se ve? ¿Qué sienten? A ver lo que ven en Guernica. Yo vivo en Glebo. Sabés que estaba pensando eso hace poco. Que hay muchas bandas, ahora está... No sé por qué, pero está buenísimo. Está buenísimo que sí, pase eso. Sí, está bien. Yo creo que pasa en Guernica algo que es muy, muy atroz, como que es la falta de libertad que hay y de lugares para tocar. Entonces como que las bandas tienen sus medios para poder expresarse en la sala de ensayo y esas cosas. Entonces como que para mí, ¿no? Yo igual soy de Leo, pero lo que veo en la sociología de Guernica pasa eso, que hay parece una dictadura. O sea, después de las 10 de la noche no puedes hacer nada. Hay un montón de cosas que si querés abrir un espacio para tocar y todo eso, vas a tener las miles de trabas, te van a caer las mafias, te va a caer un montón de cosas que no dejan que fluya la escena. Viene de la parte política. O sea, ese es para mí que yo veo las cosas que veo. Porque hay pocos lugares para tocar en Guernica. Casi no hay. De hecho, no hay. Es algo que llama la atención, habiendo tan buenas bandas, un lugar donde hay mucha gente, donde es cabecera de partido también, y tengan que terminar o tocando en el Amparo, o irse a San Vicente, ¿no? Tener su lugar, sí. Creo que... Sí, de hecho yo creo que surgen gracias a la solidaridad, digamos, que hay, de que una banda de Bursaco te invita a tocar allá, o que una banda de acá te invita a tocar en el Gringo, o donde sea. Entonces hay como... Es siempre unida, porque la banda de Guernica no puede dar un vuelta. Claro. O sea, bueno... No puede decirle, vengan a mi casa. No puede. Lamentablemente no puede. Pero bueno, eso tendrá que cambiar a través de los músicos, me parece. Sí. Yo creo que siempre hubo bandas en Guernica. Siempre hubo muchas bandas. Mucho rock. Pero antes no estaba la posibilidad de ir a tocar al Amparo. Claro. Entonces, las bandas terminaban tocando en el cumpleaños de un amigo, porque no había otro lado para ir a tocar. Y si no, ya tenías que caer en la trampa de alguno, de pagar, y entonces no estaba. Y la gente de Guernica no es de ir a ver bandas a, no sé, a Lomas, para aquel lado. Claro. Entonces como que se hace muy difícil. Porque ya le queda más lejos. Claro, cada vez más lejos. Claro. Ir a Capital ya es complicado, imagínate. Sí, lo que pasa es que también yo pensaba, digo, en un momento, digo, el post-Cromañón hizo... Ahí atiende el llamado. Ponele que estás bien. Digo, el post-Cromañón... después de lo que pasó en Cromañón, digo, fue muy terrible para las bandas, digo, que estaban ahí peleándola para... mostraron su arte, digo. Los pocos lugares que había, digo, terminaron cerrándose, y después los que quedaron, los que arreglaron, me imagino, en su momento, digo, terminaban como abusando, digo, o transformando el arte, claro, en una mercancía, digo, y eso fue. Y sí, los lugares que quedaron dan todo lo que, toda la seguridad que piden, pero a la vez se la cobra a las bandas que van a tocar. A las bandas. Y después las bandas, digo, que tienen por ahí la oportunidad de salir a tocar, de despegar un poco del barrio, digo, terminan tocando en un lugar aislado porque, digo, en ese lugar, digo, obviamente tienen que pagar los pibes, tienen que pagar entrada y una consumición, que eso es una birra, 50 mangos, digo, y te quedas corto, 50. Sí, y terminan, digo, como matándolo de alguna manera al artista, digo, y eso fue. Hay que volver a tocar a las plazas. Hay que tomar las plazas. Sí, sí. Hay que volver a tomar las plazas como se hacía antes. Hay que tomar. Volver a recuperando espacios. Recuperar espacios. Bueno, desde acá vamos a recuperar espacios, pero antes vamos a ir con otro tema. Vamos con otro tema, amigos. ¿Cuál hacemos? El cabrón. El cabrón. Vamos con tierra quemada. Cabrón, cabrón. Afinando. Ahí va. Bien. Seguimos. Dale, sí, total. ¿Qué acabamos de escuchar? Esto se llama Tierra Quemada. Bueno, todo esto que estamos escuchando es lo que habitualmente es el set de ustedes de tocar en vivo, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esto es lo que en algún momento, cuando puedan, van a poder grabarlo. Sí, sí. La idea es ver si podemos a partir de enero, mediados de enero, ver si ya nos podemos meter en el estudio y grabar algo. Ahí contale también en YouTube, hay algunas cosas también ahí en las redes. Ah, sí, ahí en YouTube hay un par de videos así en vivo. Para que la gente pueda ver y, sí, o sea, y conocer la banda. Versiones eléctricas, ¿no? Así que, che, el otro día ustedes tocaron con los chicos de Autodeterminación, sí. Que fue como los llamaron en el día, ¿no? Contame un poquito la anécdota esa, porque no estaban en los papeles. No estábamos en los planes. Los otros chicos de la otra banda, por desgracia, se rompió la chata en la que venían. Y bueno, después vino una grúa a buscarlo, la cual también se rompió. O sea que... Esos chicos que no vengan. No los nombremos por las dudas. No. Los Carlos Saúl. Y bueno, yo estaba en casa 11:20 de la noche y me avisa Lucio que falta una banda. Y bueno, y ahí nomás empezamos a mandar unos mensajes y nos juntamos y salió. Aparte porque no había ensayo previo, nada, era... ¿Y ahora? Y claro. Igual nosotros estamos ensayando dos veces por semana y un par de horas, no sé, como 4 horas más o menos, sí. Por semana y... Claro, y los temas los tienen. Y teníamos la fecha el sábado siguiente, teníamos claro, la fecha. Claro, el sábado 11. Entonces como que dijimos, bueno, y no estábamos 100%, pero dijimos... Sí, vamos. Le ponemos huevo y salimos. Claro. No, o sea, incluso nos habían dicho para ir a una fecha ese día. Y dijimos que no, como que no estábamos para tocar. Claro. Y bueno, después Después cuando se enteraron los otros van a decir, estos, mirá lo que hicieron. Claro, sí. De hecho hay uno que lo dice. Yo les dije, pero bueno. Y bueno, salió, estuvimos todos de acuerdo que íbamos a tocar y fuimos. De 10, o sea. Nosotros nos vino bien, un poquito como para quemar el vivo, ¿viste? Claro, romper el hielo con la gente. Yo creo que nos vino bien. Che, la primera. ¿Cómo es el proceso que tiene Santo en Bomba para ¿cómo se llama? Para componer, porque son varios y muchas manos en un plato, diría mi vieja, hace mucho garabato. Es como que, ¿cómo se arman? No, ¿de zapadas? ¿Cómo sale? Claro, sí. O sea, previo hay una idea de alguien y después lo vamos viendo todo. Después surge el tema de la letra o lo, claro. Lo que fuere, pero tratamos de que todo el mundo aporte lo suyo, como para que suene algo no de uno, sino algo de todo. Entonces cada uno pone su toque ahí en el tema. ¿Y tiene muchos temas ya? No, tenemos... Lo que hicieron recién. Te aviso que no tenemos más. No, tenemos 6 temas. O sea, hay un par de cositas que estamos inaugurando ahora, pero o sea, así como para tocar. No. 6 temas. 6 temas. Sí, más algún cover, ¿viste? Hacemos el tema de la Polla Record, el instrumental del Padrino. Lo usamos de intro, digamos. Y bueno, después hay un par de ideas ahí dando vueltas que la están viendo. Cada ensayo lo vamos viendo. Van viendo. Claro, sí. Vamos laburándolo entre todos, ¿viste? Sí, agarrando confianza también, digo, pues. No. Claro. Después de este recital yo me ponía a pensar, digo, del último que fue el 11 en Gringo Viejo, yo me ponía a pensar, digo, en qué tan poco tiempo, digo, logramos lo de la fecha esta. Aparte, bueno, o sea, nosotros con el Moro y el bajista somos nuevos, estamos menos de un mes y medio estamos tocando en la banda. O sea, como que todavía estamos en eso de conociéndonos y de mirándolo medio de reojo, ¿no? Claro. A ver si firmo o me voy. Sí, a ver si quedo o me voy. Nada, y bueno, y eso, el tema de componer, o sea, cada uno, yo creo que tienen todos algo para componer, y ya de hecho en la sala salen cosas de cada uno, y también va pasando que no sé, el baterista, el otro baterista tenía un estilo, yo tengo otro, entonces como que la banda también va fusionando a otra cosa, y que cada el estilo de cada músico va influyendo en todo eso, entonces como que es un experimento también así, y descubrimiento, y eso es lo más lindo de estar en una sala y de meterle horas, es eso, encontrar cosas. Que están laburando mucho, vos me decías dos veces por semana. Sí, laburando mucho. Sí. Para... Pero, o sea, más que nada para no ser muchas manos, como sí. Decís vos, porque hay una base y hay seis tipos que ven la cosa distinta. Entonces estamos laburando para más o menos ir los seis para el mismo lado, ver qué es lo que cada uno quiere y de ahí sacar un común que bueno, todos apuntamos a esto. Entonces, básicamente lo que pide el tema a veces, porque el tema te claro, pide. Claro, claro, sí, ponele, hay una base de marco y bueno, la vemos entre todos, lo vamos laburando y ahí salen las cosas. Hay un par de temas que están armados de casi el principio. Y bueno, se fueron modificando y cosas que le pasan siempre, como decía Lucio. O sea, estamos conociendo musicalmente, ¿viste? O sea, lleva es un lindo desafío, tiempo y está bueno, claro, sí. O sea, está bueno porque es como que empieza a sonar distinto y como que el toque que cada uno tiene le da una onda. Es como que están en la etapa, viste, cuando empezás a salir con una minita, del encantamiento, que está todo bien, que después de los seis meses empezás a decir, qué hincha pelota, en esta. Al pero final era no, chueca, no. Pero... Esperemos que no. No, a mí, yo hablo, de mi caso particular, la entrada en Santo en Bomba, no fue tanto... si bien a los chicos no los conocía, pero ni de casualidad, ni siquiera nos cruzamos en ninguna fecha, nada. Ah, no, con Marco, sí, con Marco nos cruzamos en una fecha. Digo, ¿se acuerdan que ese final? Bueno, claro, se flechado. No, lo que me pasaba, que lo comenté con Leo. 6 meses. Claro, con que hablábamos con Leo, de que en realidad yo me sumo ahí al proyecto por una afinidad, no tanto en lo musical, sino en la ideología de las canciones. Claro. Porque, obviamente las bandas surgen por una necesidad, y me parecía que esto estaba muy. Era una linda banda, un lindo desafío, para encararlo. Y obviamente mi aporte, quería estar ahí en la fila de Santo Tomás. ¿Les gusta? ¿A ustedes cuando tocan los temas de ustedes les gusta? ¿Se sienten como que da para rockearla y romperla y salir a saltar y todo, no? Lo que hay algo que tiene bueno de esto es que cada toque, cada ensayo es como que se disfruta, ¿ves? Entonces eso ya le pone un condimento extra, ¿ves? Claro. Somos tipo grande, como decía vos, con familia, con laburo, la parte de hacer esto tenemos un trabajo de celo. Entonces, bueno, como que invertirle el tiempo a este, yo invierto mi tiempo, pero el resto de mis compañeros no tiene en cuenta. Yo tengo en cuenta el tiempo del resto de mis compañeros. Una cuestión de respeto. Claro, claro. Más que nada, ya somos grandes. Claro, somos grandes. Así que, ¿vamos a ir con otro tema? El cabrón de la corneta. Ay. Bueno. Bueno. Lo habíamos hecho dos, ¿no? Bueno, pero sale. Porque vamos a imagínate que el tocar con la banda y hacer acústico es otro cantar, amigo. El tocar la trompeta, el trombón y... Está la bata y las cosas fuera. Armamos, enchufamos, armamos todo y acá se arma enseguida. Pero el músico tiene que salir ahí de caradura, aguante banda, sí, al escenario. Va. Vamos. Vamos, no hacemos la mímica, pero en la radio va a quedar medio. Vamos a hacer Santo en Bomba. Cabrón. Mañana te hacemos, cabrón. Lo que vamos a hacer, hermano, ya no vamos a traer más. El Santo en Bomba. Claro. Casi gana el chaval, ¿eh? Vamos a poner el aire acondicionado porque estamos muriendo. No, ustedes y yo acá muero. Imagínense que 100 kilos peso, imagínense con este calor acá. Lo importante es que se bañaron, amigos, ¿no? No sí, siento sí, todavía sí, olores sí, raros, ¿eh? Quiere decir que se bañaron, así que sí, eso es muy bueno. Sí, lo complicado que van a tener que volver a bañar. Claro, ahora sí, se van a tener que volver a bañar. Che, bueno, entonces, fecha, ¿próxima alguna? Ahora para el 25 de octubre vamos a estar tocando el Blue Special. Sí. Ahí en el Parque Elzama. El 1 de noviembre vamos a estar tocando en el Semillero. En el Semillero, acá en Lavallol. Lavallol, sí. Después, 17. Si se acuerdan alguna, bienvenida por el 17 no era de Gringo Viejo. Ah, el 15. El 13 de noviembre vamos a estar tocando de Gringo Viejo para el aniversario del Espacio Cultural Gringo Viejo. El 22 nos vamos a tocar a San Miguel del Monte. Y el 13 de diciembre vamos a estar tocando en Gringo Viejo, de vuelta. Y el 27 vamos a estar tocando en casa. Casa Rincón. Casa Rincón, en Capital. En San Cristóbal. San Cristóbal. Igual pueden entrar en el Facebook. San claro, Cristóbal. Vamos a ir en el. ¿A dónde podemos ver todas las fechas y todo lo que va? Lo que corresponde a la banda, lo que van haciendo. Santa Bomba es el Facebook de la banda. Así que. No hay un punto com todavía, pero ya lo vamos. Ya van a tener, así que. Entonces, disco recién para el año que viene. Sí. Disco para el 2015. Tranquilo, van a tocar todo lo que puedan ahora, pero igual claro. Quiere decir que siguen haciendo temas y todo eso. Sí, estamos laburando a pleno. Están afilados. Ahora pueden venir a vernos siempre que toquemos y bueno, si quieren escuchar la banda, va a ser. Hoy esa por manera. Hoy es de esa manera. La única manera o algún videito que hay en YouTube. Como sí, hay en YouTube hay un par de videos. Así que, bueno, muchas gracias, amigos, por venir. Gracias, por haber hecho esto de tocar gracias en este formato. ¿Cómo les cayó el formato acústico? Bien, ¿sí? ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Igualmente, normalmente no somos de ir a la radio. No son de ir a la radio. Así que me siento complacido. No, pero, o sea, porque fuiste el único que nos invitó. Por eso no vamos. Por eso no van. Si te sirve, no, estamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes, por difundir música y ponerle huevos a la escena. Igual. ¿Qué le falta? A ver, una preguntita de los músicos under. ¿Qué le está faltando a la escena para que siga creciendo? Más de lo que está creciendo. ¿O no está creciendo? ¿Qué piensan? No, hay bandas muy, muy buenas y muy interesantes. Por ahí hay que hacer un poquito de hincapié en espacios para ir a tocar. Sí, totalmente, eso es lo que es recuperar el espacio. Recuperar claro. El espacio y tener esa convivencia comunal de estar en un festival. O sea, ya no hay más festivales. O sea, ahora son los festivales que son, los organiza personal, los organiza bandas así, y te traen bandas de otro lado, te recobran un montón de entradas. Y se perdió eso delante que te ibas a una placita y veías una bandita y esas cosas hay que volver. Yo creo que sí, eso es lo que falta al under, como que se está perdiendo al under. Lo que falta es espacio y lo que sobran son chupasangres. Claro. En cualquier lado donde querés ir a tocar te hacen vender entradas o tienen que pagar. Sí, después también. Y aparte también hay veces que falta un poquito de... No sé cómo decirlo. Unión, comunión. Camaradería entre básicos. Sí, eso también. Porque es como que no son todas las bandas, pero hay una carrera de ver quién llega. Claro. Sí, pero ¿sabés quién decide? La gente termina decidiendo, bueno. No es que. Puede venir una empresa. Puede venir Pop Art, inflarlos, pero. Después cuando van a tocar a la trastienda hay 15 personas, ¿eh? Hay muchas bandas que han inflado estos medios como Rolling Stone, como Pop Art, la misma Vorterix, inflan bandas que ellos creen que son las que le van a ser redituables. Y después cuando vas a los shows de ellos hay 30 personas, 40. No, yo quería justo ir a hablar un poco de eso. Digo, sí. Me parece que... Cierro el concepto. Yo tengo como concepto que me gusta lo... ¿Qué hago? No lo hago ni para vivir ni para ganar guita. Y tampoco lo hago para llegar. Porque no veo a dónde hay que llegar. Claro, ¿a dónde? Decís, o sea, ¿a dónde hay una desesperación de de algunas bandas, no digo todas, pero hay una desesperación del llegar. Yo no sé a dónde llegar. Yo, por suerte, a donde quise, hasta ahora, llegué. O por lo menos llegaron a la radio. Perfecto. Ya estamos re. ¿Decías vos, Morón? Sí, no, por ahí una cosita chiquita, digo, que estoy viendo, digo, en el under. Digo que esto por ahí hay que hablar un poco de ustedes, que por ahí a veces es como la... montarse a la aventura, digo, de tratar de llegar y, no sé, vivir de la música. Pero está re complicado, digo, la verdad que digo, se transforma medio en una utopía. Digo, hoy lo que yo veo por ahí medio como a futuro, que sí, los under hay que darle bola, es justamente, digo, a los medios alternativos, como estas radios, digo, tratar de difundir, digo, siempre en los medios alternativos, porque después el resto, obviamente, digo, si... tenés dos opciones, digo, o no te pasan o te cobran una guita para pasarte el tema, digo, y es como medio también, viste, seguir aportando a que crezca ese mercado donde tendremos que pagar todo. Claro, sí, es el under de comer al bicho. Sí, claro. el under se tiene que mover en esto, siempre dentro del under. El under son radios alternativas, fanzines, revistas y medios. Ahora la tecnología ayuda un montón. Ayuda a que, por ejemplo, hoy los estén escuchando en Australia, en Francia, en España, en Italia. Ahora los están escuchando porque tengo amigos que están reproduciendo el programa para los argentinos que viven ahí. ¿Entienden? Entonces eso es bueno. Pues, está buenísimo. Y lo estamos haciendo acá en Gleu. Hola, ¿entendés? Gringos. Entonces, esas son las cosas que hacen de nuestro lado. Tratamos de aportar eso y de que las bandas vengan y que cuando las invitamos que vengan, que pasen un buen momento y que difundan lo de ustedes, que es realmente. Sí, no, eso está bárbaro. Igual falta gente que promueva lo que en este caso hace vos, ¿no? Sí, en general la radio. La radio hace eso de darle... Y hay un montón de gente que hace un laburo grosso con él. Así que bueno, amigos, muchas gracias por haber venido. Y nos estamos viendo cuando tengan algo. Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir con un temita, Grois. A ver, me parece que vamos a ir con Saxon. Vamos a ir con un clásico heavy metal inglés. ¿Lo encontraste? Ahí está, dale. Like and young, I was invincible. I find myself not thinking twice. I never thought about no future. It's just a roll of the dice. But the day may come when you got something to lose. And just when you think you're done paying dues, you say to yourself, dear God, what have I done? And hope it's not too late, cause tomorrow may never come. Reach for the sky, cause tomorrow may never come. Reach for the sky, cause tomorrow may never come. Yesterday is history, and tomorrow's a mystery. But baby, right now, it's just about you and me. You can run, you can hide, just like Bonnie and Clyde. Reach for the sky, ain't never gonna die. Like, thank the Lord for the love that I have found, and hold you tight. Bien, amigos, otro gran programa hemos tenido hoy. Estuvimos con los chicos de Dual Calavera, recién estuvimos los chicos de Santo en Bomba. Te cuento que acabamos de escuchar, para vos que estás atento ahí en tu casa. Bueno, escuchamos Saxon haciendo Price of the Night, Mark Lanagan haciendo Heaven the Home de Resident Social Distortion, una versión acústica. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Bueno, todo lo que estás escuchando hoy va a ser lo que en un momento va a ser la programación diaria de la radio. La estamos armando, estamos buscando nuevos temas, así que vas a encontrar música realmente. A ver, ¿qué va a ser la nueva programación de la radio? Va a ser toda música lado B, música que no se escucha habitualmente, pero que sí realmente es fundamental para la historia de la música. Por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, como Mark Lanagan, después vamos a poner, si hablamos de eso, vamos a Soulsiders, o vamos a hablar también de Screaming Tree. Todas esas bandas que realmente fueron de la escena y que por ahí ni siquiera llegaron acá, pero nosotros las tenemos porque eso es la radio. Y también, como siempre, el underground que nos da todo el conurbano bonaerense y también la capital. Y bandas de afuera o de Chile, como tenemos a los amigos de Otto Slam. Amigos, esto fue todo por hoy. Quiero decir que, bueno, San Martín de Bursaco está puntero El otro día ganó 3-0. Fui a la cancha. La verdad que San Martín este año se te tiene que dar. Bueno, amigos, nos vamos. Un beso, buen fin de semana. Y que sea rock siempre, ¿no? Vamos a ir con una banda que a mí me gusta mucho, que dentro de poco van a estar tocando con Beto Morales el 24. En el Amparo van a estar a Morales, Piel y Tres Velocidades. Tres Velocidades, nos vamos con ellos, D'Angelo.